tiene fuego, tiene fuego. De otro planeta, la forma en que ella se mueve no es natural. Los hombres no le aguantan su resistencia. Es fuerte. Y uno detrás de otro vienen y van. Oh, girl, you look good, eh? Se han pasado la noche prueba que prueba. Y ya ninguno de ellos quiere bailar, bailar. Cuando mueve las caderas. Sacúdelo, sacúdelo, mi nena. Quiero ser tu preso y pagar mi condena. Cadena perpetua, conmigo lo que